Brothers, 10 años. Music, but I like it. We'll be right back.

www.festabros.com. Hashtag Brothers 10 años. Interactúa. Arroba Metro 951. Metro 951. Sonido urbano. Clásico y moderno. El equilibrio perfecto para la realización de su próximo evento. Palacio San Miguel. 5432-4477. Un lugar que no se olvida. El domingo después de votar, la jornada sigue De Acá en Más, programa especial Elecciones Primarias 2019. Mañana, desde las 7 p.m., María O'Donnell, con toda la cobertura, el análisis, móviles en vivo y el minuto a minuto de las PASO. Este año electoral es De Acá en Más, solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Ya podés consultar el padrón definitivo para saber dónde votás. Entrá en www.padrón.gov.ar o llamá al 0800-999-7237. Podemos votar con el documento que figura en el padrón o una versión posterior. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Más importante del país tiene el mejor sonido. Metro. Lollapalooza Argentina 2020. 27, 28 y 29 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Metro 95.1. Radio oficial. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Abriendo el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Sí, Brothers 10 años. Aquí estamos, hasta las 24, como siempre, haciéndote compañía. Conectate con nosotros, estamos en Instagram, arroba Festa Bros. Tenemos mucha música por delante. En el último bloque tendremos el special guest a cargo de Lucefora. Ahora sí, lo que estás escuchando salió para Watergate Records, la emblemática marca alemana. En este caso, el track es de Vogue junto a El Kiev, haciendo Her Song. Brothers by Festa Bros. 10 años. glass of wine. Another sleepless night. Another plastic crush. Another quick romance. She knows exactly what comes after the final dance. Only house music, but I like it. estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Arroba Metro 951. Interactúa. Brothers. Yeah. It's only house music, but I like it. Brothers, 10 años. It's only house music, but I like it. Skylight.

Brothers. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Brothers, 10 años. It's only house music, but I like it. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años.

Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro951.com. Metro. Sumate al impulso. Heineken te lleva a seguir viviendo los mejores festivales internacionales. En esta edición, Heineken y la música viajan a Brasil para vivir el Rock in Rio con artistas como Foo Fighters, Muse, Imagine Dragons y muchos más. Entra en liveyourmusic.com.ar. Demostrá cuánto rock tenés en la sangre y participá. Heineken, Live Your Music. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Para más información, consulta en heineken.com. La cadena más grande de Growler Station de la Argentina abrió su bar, Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Con sistema self-service. Anímate a tomar el control de la barra. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Metro Live anuncia. LP en Argentina. 15 de octubre, Teatro de Colegiales. LP en Argentina. Metro 95.1, Radio Oficial. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Aquí estamos abriendo nuestro cuarto y último bloque del programa. Queda mucha música por delante. Conectate con nosotros. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, @festabros. Lo que estamos escuchando es el comienzo del Special Guest, hoy a cargo de un joven DJ y productor argentino. Él es Luce Fora. Cuenta con support de grandes DJs alrededor del mundo, ya editado para grandes labels. En este caso, lo tenemos para disfrutar en un gran Special Guest. Luce Fora. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. Brothers special guest. Brothers. Thank you. Brothers Special Guest. Conectate con nosotros, estás en Brothers por Metro 95.1. Estamos en Instagram, arroba Festa Bros. Y lo que estás escuchando es el Special Guest a cargo de Luce Fora. Aires 95.1 Brothers. Aires. 95.1 Brothers. Festa Bros. A cargo de Lucefora. Brothers. Thank you. Buenos Aires. 95.1 Brothers.